gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! It's just an honor to be here on this occasion for one of the greatest guitar players that ever lived. You better believe tonight is for you, Stevie. Look over here and look over there. Look all around me and you just look everywhere. Really doesn't matter, 'cause I don't know which way to go. As the night is falling and I'm a long way from home. Look at this and you look at that, and everybody trying to tell me just where is that. It really doesn't matter. Look at here. Don't matter to me at all. Lord, I'm standing at the crossroads. People, I'm trying to move on down the line. Shh, don't say nothing yet. Wait a minute. Hola, hola, hola, hola. Qué gustazo estar nuevamente con ustedes. Somos Woodstock Blues, estamos en viernes, así que vamos a disfrutar de una buena música, una hora de blues, rock and roll, y por supuesto algunas noticias. También les vamos a seguir hablando del Festival de Blues de Quito, por supuesto también el Festival de Blues que se va a dar en Riobamba, y algunas cosas interesantes. No se olviden, no se olviden también un evento exclusivo que se va a dar jueves 31 de julio y el viernes 1 de agosto en el Ventana Arriba. Esto es exclusivo, solo va a costar $4 para verle a la gran banda de Brasil que viene al Quito Blues. Esto se presenta en la noche, por supuesto, el viernes 1 de agosto estarán las Good Girls en el Ventana Arriba. Y bueno, esto es un abre boca también de lo que se dará en tantas actividades que vamos a tener en el Quito Blues. No se olviden, martes 29 arrancamos el Festival de Blues aquí en la Casa de la Cultura, en el auditorio de la Benjamín Carrión. Vamos a tener ahí algunas cosas interesantes. Vamos a tener las clínicas de armónica con el maestro David Tanganelli desde Brasil. Vamos a tener música en vivo también con con toda esta banda de Brasil, videos y bueno, algunas cosas más. El miércoles 30 de julio, asimismo en el auditorio de la Benjamín Carrión, estaremos con algo chévere. Estaremos también con las clínicas, también tendremos la segunda muestra de poesía blues, donde tenemos invitados especiales como Gabriel Cisneros, el vicepresidente de acá de la Casa de la Cultura, un gran poeta ecuatoriano que también va a estar respondiendo sus obras. Tendremos también a Chita Jara, a Julia Erazo, y desde Chile un gran amigo, un gran hermano también, creador de eventos, de festivales de blues allá en Chile. Él es panameño chileno y también un gran poeta y creador de eventos de poesía blues, donde se va a dar acá la segunda muestra. Nada más que muy feliz, muy contento de seguir anunciando todo esto. Es un trabajo muy fuerte el que hemos venido realizando con el equipo del colectivo Quito Blues. Un abrazo bien grande al Ñaño Blues, hermano Blue Rick Nelson, que estamos adelante de esta producción, y toda la gente que nos está asesorando. Saludos también a la señora directora de la radio, que justo llegó al estudio. Saludos a Julita y Laura también, por supuesto. Un saludo bien grande a Laura, la directora de la radio. Vamos con otro tema. Gracias, Andrés, en el control. Con Andrés en el control de sonido. Estamos con la gran canción que pusimos también la semana anterior con el Tri, este gran grupo mexicano. Vamos a mandar una canción que se llama Bésame. Comenzamos así. Bueno, seguimos en Woodstock Blues en viernes. Bésame, bésame, bésame y no digas nada. Gracias a Andrés también en el control de sonido, un gran amigo, un gran músico también en el control de sonido. No se olviden también hoy visitar a la gente que desea rumbear, pasar un momento chévere de disfrutar una buena salsa, el Mayo 68. Saludos al Mao también, el representante propietario de ese gran bar, Rumbero Salsero, ahí en la Lizardo García, y bueno, entre Reina Victoria y Juan Leomera. No se olviden de pasar por ahí también. Y como les comentaba, seguimos trabajando con el Quito Blues y también con el Festival de Blues de Riobamba. Así que agradecimientos totales también aquí a la Casa de la Cultura por todo ese apoyo para seguir llenando estos espacios que necesita también este género musical como es el blues. Así que saludos también a la Casa de la Cultura de allá de Riobamba, a Guillermo Montoya también un abrazo bien grande. Así que no se olviden, el sábado 19 de julio, Riobamba tiene su primera historia de blues en homenaje a un grande como es Nelson Melo. Él tiene 62 años, oriundo de Cuenca, reside más de, creo, 35 años en la ciudad de Riobamba y siempre con su corazón blues. Ahora vamos a hacer el homenaje a esta otra gran leyenda del blues rock and roll ecuatoriano, como es Nelson Melo y toda su banda, Melo Blues Band. Ahí vamos a estar los Crónica Roja, también va a estar los Blues Project Rolling, va a estar también Ancestral, vamos a tener cosas interesantes, performance de blues, vamos a tener también personas, dibujantes, artistas que van a hacer cuadros, dibujos de los grandes del blues, como Muddy Waters, B.B. King, Joe Mayall, cosas super chéveres. No se olviden, el sábado 29, vamos a seguir con algo buena onda, para un viernes traemos al original de este tema, Marvin Graves, que se llama esta canción, I Hear in the True in the Great Band. Bueno, esto más o menos quisiera decir en algo pequeño, lo supe por un chisme. Es una canción que se hizo conocer gracias a los Creedence también, es más o menos cuando tú te enteras de que la chica está en otra onda, ¿no? Bueno, escuchemos esta canción, la original, este es el tema original de Marvin Graves. Chosen hands to make it through with someone. una gran canción original del maestro Marvin Gaye con este I Heard in the Tree in the Great Band. La supe a través de los viñedos de más pequeño, como diría alguien, lo supe por un chisme. Vamos a seguir, subimos un poquito la temperatura, muy contento, muy feliz de seguir comentando con ustedes todo lo que estamos haciendo y también, por supuesto, esta conexión bluesera rock and rollera a través, no se olviden siempre, de los viernes desde las 11:30, 12:30 del día, por su señal a www.casadelacultura.gob.es y a la gente que nos amplifica también en AM 940 AM. Seguimos con esto que les decía, alzamos la temperatura con una canción muy conocida en los 80, en especial mucha gente disfrutamos, mucha gente bailamos, este Blackberry que suena con Ram. Seguimos con el programa, subimos la temperatura con esta gran banda también, Ramp, y con este Black Betty. Alguna gente vimos este video, les invito a que disfruten, muy buena onda. Quiero mandar un saludo, nos amplifican también en México, en el DF, un abrazo recontra re enorme a Marita Rodríguez, seguro nos vamos a volver a ver pronto, flaca. Así que bueno, a toda la gente que nos amplifica tanto por la página y por supuesto por la señal también del 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura, nuevamente recontra reabrazo y besos para ti, flequita Marita Rodríguez, allá en México DF. Vamos con otro tema, sonríe Andrés también, gran amigo, hermano de control de sonido. Vamos con otro tema, esto nos dice Eric Clapton y también Joe Mayall, nos dicen Choker, disfrutemos de este tema. We'll be right back.

Y bueno, seguimos con su programa Woodstock Blues todos los viernes. No se olviden, como decía mi gran amigo Alex Lora, tomar bastantes pastillas de rock and roll y demasiado jarabe de blues. Vamos a seguir con otro tema y le traemos al escenario de Woodstock Blues a una de las grandes, a Janis Joplin. Janis Joplin, en un disco que lo hizo, recuerdo que yo lo tenía en acetato hace muchísimos años, muchísimos. Este es All the Loneliness, así que vamos a disfrutar. Saludos a toda la gente que está conectada con su ventana al blues, al rock and roll. Woodstock Blues, aquí está Janis Joplin. Thank you. Bueno, seguimos al aire, seguimos con Woodstock Blues. Quería también transmitirles algunas cosas interesantes de lo que es la poesía también. Vamos a ver si pasamos algo también de algunos trabajos que nos han expuesto algunos amigos, amigas también. Así que vamos a pasarle en un segundito más música, por supuesto. Esto vamos a seguir, y por supuesto también algunos poemas que nos escribe algunos de nuestros amigos y amigas. Este viene desde México, gracias Marita. Este es un escrito que dice: eres ese tipo que tengo sin esperarse, así como los grandes amores llegan en un instante y sabes en ese momento te percatas que valió la pena la espera, y no hay distancia, límites ni fronteras ni alma, trasciende cualquier límite en este plano, ni venimos a encontrar, y quizá en la otra vida estuvimos juntos y volvimos a coincidir en esta. Te quiero. Estos son amigos, amigas, gracias Marita, un abrazo recontro, renombre, te quiero mucho, ahí en México, y por supuesto nos van a seguir escribiendo amigos y amigas, que este programa, como ustedes saben, es cultural también. Hemos tenido grandes amigos aquí que han sido fotógrafos, viajeros, artistas en general. La ventana abierta a la cultura. Se sigue sonriendo mi gran hermano Andrés. Vamos con más música. Esto es el programa musical. También vamos a seguir subiendo la temperatura. Le traemos otro de los grandes de aquel tiempo también, Ted Nugent. Ted Nugent que en ese tiempo hizo furor con esta gran canción. Y suena así: Wango Tango. Baby, she like your roll. My baby, she like your roll. My baby. seguimos en su programa Woodstock Blues. Saludos también a la negrita Brunner, cantante de blues, Roger Rolling, que vamos a tener por ahí unas presentaciones también, y les vamos a seguir comentando. Saludos a la negrita, Pau Brunner. Vamos a seguir con esto sin antes comunicarles, como les había dicho, también sábado 19 de julio estamos con este gran evento que se va a dar en Riobamba. Ahí vamos a tener cosas súper chéveres, también entre esas también las palabras en honor también, ¿no?, a lo que ha hecho Nelson Melo. Ahí va a estar también Gabriel Cisneros, el vicepresidente de la Casa de la Cultura de Quito. Así que un abrazo bien grande para Gabriel también, que va a estar ahí en el evento de Riobamba. Y también le agradecemos a Gabriel Cisneros, que va a estar en el evento también de Poesía Blues. Si nos estás escuchando, Gabriel, un abrazo bien grande y gracias por compartir la cultura blues. Igual a Raúl Pérez, director, presidente de la Radio La Casa. Vamos a seguir con algo más, sin antes decirles también que muy contento de estar con todos ustedes. Vamos con otro tema, vamos con un tema. Este es un tema con la Plastigono Band. Ahí está John Lennon, la Yoko y alguna gente muy interesante. Sin muchas palabras, vamos con este tema. Gracias, Andrés, en el sonido. Vamos a seguir con más música, vamos a seguir con más Rock and rock clásico, en este caso hemos puesto bastantes temas de rock clásico. La semana anterior pusimos bastantes temas de rock ecuatoriano blues. Ahora vamos a seguir un poquito levantando el viernes un poquito para disfrutar también en una temperatura cálida acá en nuestra capital de los ecuatorianos. Le llamamos, le ponemos y está ahí en el escenario de Woodstock Blues, una de las grandes bandas también como es The Who, con una canción conocida y disfrútelo nada más como es esta, menos bla bla, más música, esto es The Who con Magic Bus. Every day, just to drive to my baby. From 10 to 6 months each day. Ese gran tema también de los The Who con esta gran canción también, Magic Bus. Vamos con otro tema, justo nos recuerda también Andrés, le vamos a mandar un tema también de ZZ Top, una canción que, bueno, estuvo casi acorde con lo que hicieron también con La Granja, es del mismo álbum Celeste Disco, lo tengo también acetato hace algunos años, este gran disco de los ZZ Top. Disfrutemos y otra vez volvamos a levantarnos, ya habíamos estado como para disfrutar el viernes de Woodstock Blues, vamos a disfrutar con los ZZ Top, con esta gran canción que se llama Touch. I'm in. Y bueno, seguimos ya casi terminando el programa. Estamos ya casi terminando el programa. Vamos a mandar otro tema también de otra de las grandes, como es Etta James. Sin antes hacerles acuerdo de todo lo que les había mencionado desde el principio, no se olviden, sábado 19 de agosto, Riobamba, un abrazo bien grande, vamos a estar ahí con el festival en homenaje a Melo Blues. El sábado 19, por supuesto, también estaremos en el Quito Blues, vamos a tenerles más sorpresas del Quito Blues. El Quito Blues va desde el martes 29 de julio al sábado 2 de agosto. Soy Pato Recalde y ya con esto casi vamos terminando el programa. Estamos terminando el programa, un abrazo bien grande allá en México, también a Marita Rodríguez, te quiero mucho, flaca, seguro nos vamos a volver a ver en la ruta. Nada más que decirles que disfruten del fin de semana, que lo disfruten, que lo pasen de la mejor, siempre con las debidas responsabilidades que tenemos, y a seguir disfrutando. Mucho blues, mucho rock and roll, soy Pato Recalde, seguro nos escuchamos el próximo viernes, y a disfrutar de esta gran canción con Etta James. Two. esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico y con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!